Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y hoy estamos a primero de mayo. Estamos iniciando un nuevo mes, así que les deseo de corazón que este mes venga lleno y multiplicado de bendiciones, que la pasen muy bien, que inicien con el pie derecho y obviamente, ¿no?, que todo lo que hagan, pues les salga perfectamente bien, que ustedes se sientan tranquilos, tranquilas y bien bendecidos. Independientemente de lo que hagan, lo que se dediquen, recuerden que nunca están solos, ¿ok? Y bueno, para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Bueno, si es que también ahorita la computadora me deja. He estado teniendo problemitas con el internet, pero pues a ver si ya nos da permiso, ¿no?, de checar la temperatura. Ahorita, por lo que me estaba indicando aquí, nos decía que estábamos como a 60 grados Fahrenheit. Ahorita todavía no lo puedo checar. Denme unos segunditos. Pero bueno, también hoy se celebra el Día del Trabajo en México. Y es curioso, siempre se me hace como que no es. ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra, ¿no? Pero pues no coincide, ¿no? Se supone que cuando tú escuchas el Día del Trabajo es porque van a trabajar, ¿verdad? Y resulta y resalta que cuando es el Día del Trabajo, pues no se trabaja. Es al revés, ¿no? Se me hace ilógico, es la palabra, ilógico. Pero bueno, así es en México. Y ahora sí nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit. El cielo está muy soleado. Tenemos una humedad de un 37%, una visibilidad de 9.9 millas. Y tenemos un viento que corre a 8 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 54. Y escucharon bien, 78 grados máximas, mínimas 54. Hay probabilidad de las 2 a las 6 de la tarde de que los rayos ultravioleta se encuentren altos. Así que hay que utilizar protector solar si es que ustedes están trabajando expuestos al sol. Pues utilizar, ¿ok? Para el día de mañana, martes 2 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves 4 de mayo se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 42. Aquí hay probabilidad de que caiga lluvia el próximo jueves a partir de las 8 de la noche en adelante. Así que aquí descienden las temperaturas el próximo jueves. Y el próximo viernes va a amanecer lloviendo. O bueno, hasta las 12 de la madrugada. Dijimos que el jueves de las 8 de la noche va a estar lloviendo hasta las 12 de la madrugada del próximo viernes 5 de mayo, día de la batalla de Puebla y el cumpleaños de mi madrecita santa. Pues ese día va a estar un poco fresco, así que pues van a poder disfrutar de esas temperaturas el día viernes. No se espera que durante el día esté lloviendo, sin embargo, por la tarde del día viernes otra vez nos indica que va a llover a partir de las 7 de la tarde en adelante. O sea, se espera lluvia y me imagino que el sábado pues igual, ¿sí? El sábado también, mismas temperaturas, máxima 56, mínimas 45 y va a amanecer lloviendo y va a continuar por la mañana. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 6 días. El día de hoy es el día más caluroso, más caliente y también con los rayos ultravioleta elevados, con el número de rayos ultravioleta elevados. Va a descender la temperatura a partir del jueves y el fin de semana también. Y la próxima semana, el Día de las Madres, el 10 de mayo, que se celebra en México y en otros países, sí va a estar... Van a descender las temperaturas. Yo pensé que iban a estar así altas, pero no. Van a bajar. Van a estar debajo de los 60. ¿Cómo la ven? Bueno, no sé si es normal. Ya no sé qué es normal para Utah. Pero lo que sí no es normal es de que hoy sí está, va a estar haciendo mucho calor y van a estar los rayos ultravioleta elevados, ¿ok? Entonces hay que utilizar protección solar o estar bien, ahora sí que abrigados para el calor. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, bueno, disculpen, es que con tantas cosas que estoy haciendo aquí en la computadora que me estuvieron fallando. Hoy también quiero felicitar a mi sobrinita, la más pequeñita, que está cumpliendo años. Así que pues le mando un fuerte abrazo. Espero que te la pases muy bien, Polet. Y que disfrutes mucho de tu celebración. Te quiero mucho, te mando muchos besitos, muchos abrazos. Y aquí pues le voy a dejar las mañanitas. Felicidades, Polet, te amo.

Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por eso. 2 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Podrías tener un conflicto con alguien el día de hoy, lo que indicaría que no será un buen lunes para socializar ni relacionarte con gente nueva. Trata de pasar desapercibido y evitar roces, especialmente con tus compañeros de trabajo. Tauro, tu familia debería ser más importante que tu trabajo. Trata de pasar más tiempo con ellos, de lo contrario podrías sufrir las consecuencias más rápido de lo que crees. Si quieres que los demás te comprendan, hazlo tú también. Géminis, los astros te dicen que evites caer en la rutina porque una vez que entres allí es muy difícil salir. Haz pequeños cambios a tu alrededor y te por seguro que las cosas se tornarán mejor. Por otro lado, diviértete más y deja las preocupaciones a un lado. Cáncer, llegó el momento de tomar esa decisión relacionada con el amor. Lo más recomendable es que intentes mantenerte al lado de esa persona especial. Respecto a las amistades, no siempre pienses lo peor de ellas, también tienen buenas intenciones contigo. Leo, te invitarán a salir, probablemente algo formal y de negocios. Aprovecha al máximo cada oportunidad que tengas para demostrar tus talentos y de lo que estás hecho. No habrá impedimentos para que sobresalgas. Virgo, tú y tu pareja se darán un espacio para vivir momentos románticos, sin embargo, puede ser que él o ella comience a tener dudas sobre ti. Habrá celos entre ustedes y las discusiones no faltarán. Solo trata de darle tranquilidad para que no se sienta inseguro o insegura. Libra, tú tienes la solución a todos los males que hay a tu alrededor. Si estás estresado es únicamente porque todavía no tienes claro lo que quieres y necesitas. En el momento en el que decidas, todos tus miedos y ansiedades desaparecerán.

son sobre los estrenos de Amazon y HBO y también otros de Netflix que el viernes pasado o jueves pasado, miércoles y jueves creo, les estuve hablando sobre los estrenos de Netflix y ahora pues ya tengo otros más de Amazon y HBO, pues por si ustedes los quieren ver, ¿no? Entonces vámonos con los primeritos. La Madre ya les había dicho que sale el 12 de mayo en Netflix y es protagonizada por Jennifer López, en la que interpreta a una asesina que deja la clandestinidad para proteger a la hija que abandonó años atrás, mientras intenta escapar del peligro, y también actúan Joseph Fiennes y Gael García Bernal, así que pues va a estar interesante, ¿no? The Other Two, temporada 3, sale el 4 de mayo por HBO. Tras encontrar el éxito por sí mismos, después de años de estar en la sombra de su hermano estrella del pop y su madre presentadora de programas, los hermanos Brooke y Carrie todavía están luchando, y esta vez con Brooke tratando de encontrar significado en su propio trabajo en los medios, y Carrie con ser actor que trabaja. Hay que decir que la segunda temporada fue nominada a la mejor serie de comedia por los Critics' Choice Awards, entonces va a estar buena también. FUBAR sale el 25 de mayo por Netflix. Un agente de la CIA a punto de retirarse descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver a la acción para una última misión. FUBAR aborda las dinámicas familiares universales en un contexto global de espías, acción y humor. Y pues ya saben quién es el protagonista, ya les había mencionado en los otros artículos. Es Arnold Schwarzenegger, que es el protagonista de esta historia. Y también participa en la producción ejecutiva junto con Adam Hicks, Scott Sullivan, Holiday y Bill Boss, además de David Ellison y Dana Goldberg de Skydance. El Sastre sale el 2 de mayo, mañana, en Netflix, y esto narra la historia de Pellani, que es un sastre famoso que heredó el talento y un exitoso negocio de su abuelo, y cuando este muere, el joven se lleva su mayor secreto a Estambul y ahora debe pues velarlo para que nadie descubra la verdad. Por su parte, para escapar de una relación abusiva con Dimitri, Svet llega de manera misteriosa a la vida de Pellami y Mustafa con sus propios secretos. Entonces ahí está El Sastre. Mañana sale en Netflix. Y el 5 de mayo en Amazon, el día viernes, Hasta la Madre, Día de las Madres, así se llama la película. Y cuenta con un gran elenco conformado por Gala Montes, Michelle Duval, Annette Michelle, Leticia Uijara y Alejandro Camacho. La cinta cuenta la historia de Lidia y Manuel, que es una pareja de recién casados, cuyas familias solo se han visto una vez y que tendrán que reunirse para celebrar el Día de las Madres, pero hay un secreto familiar que cuando estalle pues va a cambiarlo todo. Esmeralda y Rosa, las mamás, tendrán que apoyarse para salir adelante en este día que parece volverse en su contra, y también se darán cuenta de que a veces lo mejor es mandar todo a la... Bueno, es lo que dice ahí, ¿no? Black Knight sale el 12 de mayo por Netflix, y esta es una nueva serie coreana creada por Choo Woo-seok, Shin Yeon-ju y Kim Jung-dok en un futuro distópico, en un mundo asolado por la contaminación. La supervivencia de la humanidad depende de un grupo de repartidores de oxígenos. Y los protagonistas son Kim Woo-bin, Song Song-hoon y Kang Yoo-seok. No me entendieron, ¿verdad? Ni yo me entendí. Pero bueno, así son los nombres y lo más seguro es que obviamente no se pronuncien así, ¿verdad? Y bueno, La Reina Cleopatra, esta va a salir el 10 de mayo, el Día de las Madres, por Netflix. Y esta es una nueva serie documental con producción ejecutiva de Jada Pinkett Smith. Y aquí narra la vida de las reinas que fueron africanas y emblemáticas. Y esta temporada trata sobre pues la reina Cleopatra. Para todos los que les gusta pues la historia de Cleopatra, pues no se lo pierdan el 10 de mayo. Que era una reina audaz cuya belleza y vida romántica pues obtuvo mucha más atención que su mayor fortaleza. Su inteligencia, las raíces de Cleopatra, pues han sido objeto de un extenso debate académico que Hollywood suele ignorar, pero pues esta serie replantea este fascinante aspecto de su historia. Así que esta va a estar en mi lista de espera La Reina Cleopatra el 10 de mayo sale a través de Netflix. Y el 1 de mayo por HBO salen Los Plomeros de la Casa Blanca. Esta es una miniserie y esta es protagonizada por Woody Harrelson, Justin Theroux y Lena Headey, que muestra todo lo que sucedió con el escándalo conocido como el Watergate y que terminó con la renuncia de Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos. Y además, pues, retrata cómo eran manejados los procesos de seguridad y espionaje durante su mandato. Así que ahí está. Y el 16 de mayo por Netflix sale a Anna Nicole Smith, Tú no me conoces, y está vista a través de sus personas más allegadas. Este documental también revela la vida de Anna Nicole Smith desde sus días de modelo súper famosa, pues hasta su trágica muerte. ¿Qué más tenemos? The Griffon, el 26 de mayo sale por Amazon y esta es la historia de tres adolescentes que por casualidad ellos descubrieron la historia de un monstruo que acaba con los mundos llamados Grifo, y la ficción se torna en realidad e irán sucediendo problemas que pues no se resuelven y acabarán con sus conocidos e incluso con todo lo que conocen, y todo esto dentro de la Torre Negra, que será pues el centro de la trama. Se llama The Griffon, el 26 de mayo por Amazon. Vámonos por otro más, el 15 de mayo. Ya no les voy a mencionar los de Netflix porque ya se los mencioné la semana pasada, ¿ok? Lewandowski, The Unknown, sale el 15 de mayo por Amazon y este es el primer documental sobre Robert Lewandowski, que brinda un vistazo sin precedentes sobre su vida adentro y fuera del campo. Y pues es la historia de cómo un joven futbolista polaco se convierte en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Yo sé quién probablemente vaya a ver este documental de Lewandowski. 15 de mayo por Amazon, ¿eh? Y el 4 de mayo, ahí les dije que no lo iba a mencionar. Bueno, en Netflix sale La Reina Charlotte, que es una historia de Bridgerton. Esto ya lo había mencionado. El 21 de mayo por HBO sale Love to You, Donna Summer. Es un documental sobre la cantante Donna Summer desde que su voz destacara en el panorama musical de vanguardia en Alemania hasta que llegó a los deslumbrantes clubs de baile de Nueva York. La película muestra fotografías y material de video casero inédito, ¿eh? Y el documental está dirigido por el ganador del Oscar y del Emmy, Roger Ross Williams, y Brooklyn Sudano, la hija de Donna Summer. Entonces ahí va a salir el 21 de mayo por HBO. ¿Qué más tenemos? El 5 de mayo, también este viernes, sale Unicorn Warriors Eternal por HBO. Y esta es una nueva serie supernatural, es de animaciones tipo caricatura para los niños. De animación del 5 veces ganador del Emmy, Genndy Tartakovsky. Y la serie de Adult Swim, producida por Cartoon Network Studios, repite la maestría cinematográfica aclamada por la crítica de los anteriores trabajos de Tartakovsky. Y en esta ocasión pues sigue a un grupo de héroes que resucitan para luchar a través de la eternidad contra una abominable fuerza. ¿Cómo la ven? ¿Qué más tenemos? El 26 de mayo, No me gusta conducir, me suena, una serie española que sigue a Pablo, un profesor universitario egocéntrico que decide sacar su licencia de conducir a los 40 años, pero descubre que aún tiene mucho que aprender en la vida. Los protagonistas de esta comedia son Juan Diego Botto, Lucía Carballo, Carlos Areces, de David Lorete y Leonor Wayne. Esta serie yo ya la vi, creo que primero salió en Netflix, porque pues la vi o en Netflix o en Amazon, no sé. Pues ahora va a estar en HBO. No me gusta conducir, está buena la serie. Algo muy parecido a su servidora. Y el 4 de mayo, adivinen qué va a salir para todos los amantes de las películas de terror. Halloween Kills. La nueva película de la saga vuelve a enfrentar al asesino en serie de Laurie Strode, el personaje interpretado por Jamie Lee Curtis. Halloween Kills es una secuela directa de la película del 2018. No sé por qué sacan esto si no estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Y bueno, ahora en otra información de ciencia, esos son los estrenos que pues aquí nos mencionaron, Amazon, Netflix y HBO. SpaceX lanza supercohete con el satélite Viasat número 3. La compañía de SpaceX lanzó el día de ayer desde Cabo Cañaveral en Florida su cohete Falcon 9 Heavy para poner en órbita satélites de las compañías de telecomunicaciones Viasat, Astranis y Gravity Space, un lanzamiento que había sido aplazado en tres ocasiones. Cuando llevaba menos de 5 minutos en el aire, los dos propulsores que flaqueaban la nave principal del cohete se separaron como estaba previsto, y luego lo hizo la primera fase del cohete, que es recuperable, y los tres satélites que lleva el Falcon 9 Heavy alcanzarán la órbita geoestacionaria, o sea que a unos 35.000 kilómetros de altitud sobre la línea ecuatorial, entre 4.35 horas después del despegue. Entonces, pues este sí tuvo un éxito, ¿verdad? No como el otro que pues no pudo. Entonces, otro de los satélites lanzados este domingo por el Falcon 9 Heavy es Arcturus, de la firma Astranis, de poco más de 300 kilos de peso y que proveerá conectividad de alta velocidad en la región de Alaska y alrededores. Y el tercero es el GS-1, un CubeSat, que será operado por Gravity Space con sede en Washington. Entonces, este fue el sexto vuelo del Falcon 9 Heavy desde el año 2018. Bueno, pues ahora sí, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Voy por ahí, mami, voy por ahí. La pista de baile la vamos a destruir. Tú eres la nube para que lo va a discutir ya. Welcome to the remix.

9:53, ya regresamos y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre un temita un poco, no tan común, pero tal vez para algunas personas sí es común. Se trata, del mal aliento. ¿Ustedes conocen a alguien o han tenido o tienen el problema de halitosis, que también se le llama, ¿no? Que es el mal aliento. Bueno, pues cerca de una de cada cuatro personas a nivel mundial experimenta mal aliento, según la clínica de Cleveland. Pero esto pues no significa que sea inevitable. Hay algunas causas que son las más comunes del mal aliento, o que pues médicamente se le conoce como halitosis, y algunas formas comprobadas de eliminarlo pues para siempre, ¿no? El mal aliento puede tener varias causas, entre las que se encuentran obviamente la dieta, la alimentación, el reflujo gastroesofágico y una mala higiene oral. Esto fue lo que se explicó en un blog de higienista dental de la clínica Cleveland, Tenica Patterson. Y bueno, la clínica Cleveland anota que la mayoría de los casos de mal aliento se deben a un mal cepillado, a que no usas hilo dental y limpieza dental inadecuados. Y puede conducir también a que se desarrolle mal aliento debido a caries, a enfermedad de las encías, que son la gingivitis y la periodontitis, también a unos niveles elevados de bacterias en la boca, ¿no? Y otras causas del mal aliento se incluyen infecciones en los pulmones, en la garganta y en la nariz. También cuando hay resequedad bucal, cuando la comida se queda pues atascada en las amígdalas, cuando una persona padece de diabetes, cuando hay cánceres de cabeza y cuello, y también el síndrome de Sjögren y la enfermedad del hígado o del riñón, ¿no? Entonces, hay 5 formas para luchar contra el mal aliento y mantener el aliento limpio y fresco. La primera, mejore su rutina dental. Cepillarse al menos 2 veces al día los dientes durante un mínimo de 2 minutos cada vez puede ayudar pues a evitar la halitosis, según la clínica Cleveland. Use un cepillo de cerdas suaves y cámbielo cada 3 o 4 meses para garantizar que su aliento pues sea limpio y que sea fresco. Use, el uso de hilo dental es igual de importante que cepillarse. ¿Por qué? Porque el hilo dental elimina la comida que se queda ahí entre los dientes, y pues para que las bacterias no puedan desarrollarse, pues necesitamos usar el hilo dental. Así que intente usar el hilo dental al menos una vez al día. Y la clínica también sugiere usar un enjuague bucal antibacteriano que esté libre de alcohol, y programar limpiezas dentales regulares con el dentista para optimizar la salud oral, ¿no? Patterson explicó que aunque cepillarse los dientes puede ayudar con el mal aliento, dice que rasparse la lengua puede eliminar mejor la placa y las bacterias de la superficie de la lengua. La clínica Cleveland aconseja usar un raspador de lengua de acero, plástico o cobre después de cada cepillado y uso del hilo dental. Y según la clínica Mayo, hay varias formas de mantener la boca seca a raya, lo que incluye beber bastante agua, mascar chicles sin azúcar y chupar caramelos. También sugiere evitar los productos de tabaco, los refrescos y el café, porque tienden a resecar la boca. Y si estas estrategias pues no te funcionan, ya tienes que ir y hablar con tu dentista sobre los tratamientos que pueda recetarte para ayudar a aumentar el flujo de la saliva. Y una forma sencilla y efectiva de evitar el mal aliento es comer hojas de perejil frescas o secas, y esta especie pues no es la única que ayuda a aliviar la afección. Pues mira, en los jugos verdes yo le pongo perejil, entonces no sé si sea el mismo efecto. Yo así como para masticar el perejil, como que a mí no me late mucho esto, pero pues si ustedes sufren de halitosis pues podrían intentarlo, ¿no? Según un estudio que se publicó en la revista Journal of Agriculture and Food Chemistry, dicen que el jengibre, otro ingrediente que le pongo a mis jugos, también dicen que es un remedio natural efectivo para luchar contra el mal aliento. Contiene un componente llamado 6-gingerol, que descompone en cuestión de segundos ciertos compuestos que provocan olor en los alimentos que se comen. Entonces, como resultado, nuestro aliento pues huele mejor, comentó el autor principal de este estudio, Thomas Hoffman, de la Universidad Técnica de Múnich, en un comunicado de prensa del Instituto Leibniz de Biología de Sistemas Alimentarios de la universidad. Y aunque algunas especies son buenas para el mal aliento, dicen que la Clínica Mayo recomienda evitar el ajo, además de la cebolla, y además los alimentos con azúcar añadido que podrían aumentar el riesgo de desarrollar halitosis. Y la mayoría de las veces, pues el mal aliento es un problema de higiene y puede tomar medidas para mejorarlo, fue lo que anotó Patterson. Pero si ha estado practicando una buena higiene, o sea, que te lavas los dientes, te pasas el hilo dental todos los días, te haces enjuague bucal todos los días y sigue tu mal aliento, entonces pues sí, ya tienes que hablar con un dentista o con un proveedor de atención de salud para que te cheque, ¿no? Y pueden ayudarle a determinar si el mal aliento tiene una causa subyacente, por ejemplo, enfermedad de las encías u otros problemas de salud. Entonces pueden ofrecerle otros tratamientos que sean adecuados a su condición, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Y aquí no nos está diciendo cuáles fueron las fuentes, porque ellos sacaron, Hola Doctor tradujo este artículo por Healthy Day. Entonces en Healthy Day ustedes pueden encontrar este mismo artículo, pero en inglés, ¿ok? Y bueno, con esto ahora sí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy, al abrir el libro Un Curso de Milagros al Azar, me envió al capítulo 13, que nos habla sobre el mundo inocente. Y el apartado del día de hoy es el apartado número 4, que se titula La Función del Tiempo. Entonces, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, voy a empezarles a leer lo primero que nos dice el apartado 4 del libro Un Curso de Milagros, del capítulo 13, La Función del Tiempo. Nos dice: y ahora, la razón por la que tienes miedo de este curso debiera ser evidente, pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar y que tu función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere, por lo tanto, destruirte aquí y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti, el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste, y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Dice: dadas las circunstancias, ¿no sería más deseable estar equivocado, aparte del hecho de que en efecto lo estás? Y bueno, con esto que nos dice es como un aterrizaje, ¿no? Así como que nosotros nos estamos elevando muy a gusto con nuestro ego y ¡vas!, nos jala. Como si estuviéramos flotando con un globo y nos revientan el globo y caemos para que pongamos los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Este curso nos habla y nos enseña acerca del amor, y que es un curso acerca de nosotros, no de alguien más, no de algo más. Y se nos ha dicho que en este mundo nuestra función es curar. ¿Y qué más? Y que nuestra función en el cielo es crear. Entonces, en este mundo nuestra función es curar y la función en el cielo es crear. ¿Y qué nos está enseñando el ego? Que aquí en la tierra, en este mundo, nuestra función es destruir y que no tenemos ninguna función en el cielo, ¿no? Se nos hace mucho más fácil, y lo vuelvo a repetir, y mucha gente estará de acuerdo, ¿no? De que que a veces nos sentimos más a gusto teniendo todos nuestros pensamientos que ya tenemos, que ya conocemos, o sea, nuestras preocupaciones, nuestros mismos problemas, nuestras mismas falta de respuestas, que liberarnos de ellas. Eso es completamente ego. Yo recuerdo que en una charla que tuve hace años, estábamos hablando sobre, pues, liberarte de todo el pasado, liberarte de todas las preocupaciones, y de repente uno, pues, se sentía, pues, tranquilo, ¿no? Pero de repente otra vez su mente, no te puedes estar tranquilo, no puedes estar tranquila, ¿no? Entonces me decían, es que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil ponerlo en práctica. Fíjense hasta dónde llega la capacidad de nuestra mente. Nuestra mente que está regida por el ego. De decirnos, no, o sea, es más fácil para ti seguirte preocupando, seguirte estresando, seguirte agarrando de esos pensamientos que realmente confiar en la vida. O sea, liberarte de ellos y confiar en la vida o confiar en Dios. No confiamos, no tenemos fe de las cosas que estamos viviendo, no tenemos fe en el siguiente paso que vamos a dar, esa es la realidad. Por eso nos sentimos más a gusto con nuestros problemas. ¿Por qué? Porque pensamos que toda nuestra vida nos ha funcionado manejar nuestra vida a través de nuestros propios problemas, aunque no los resolvamos, ¿no? Porque nunca vamos a resolver los problemas que han sido creados en una ilusión. Por eso nos dice que, ¿qué es lo que busca el ego? Destruirnos aquí y enterrarnos aquí. Mientras el ego se encuentra satisfecho con nosotros, porque nosotros lo seguimos tomando de la mano, entonces él nos va a ofrecer ¿qué? El olvido, y nos va a ofrecer una vida, pues, oscura, una vida llena de miedos, llena de terrores. Es como si fuéramos a esas casas de Halloween, ¿no? De esas que tú entras en los días de Halloween y te asustan y pagas porque te asusten. Así es igual el ego. Estamos invirtiéndole al ego, ¿para qué? Para que nos asuste, para que temamos de nuestra propia vida. Y eso, pues, se les hace normal. Y también aquí se ve involucrado el ego, mi ego, ¿no? Yo recuerdo que en esos momentos, o sea, cuando me decían, sí, pero es muy difícil poner en práctica, muy difícil, o sea, olvidarme de todas las cosas que me están preocupando y que estoy solucionando mentalmente en un futuro. ¿Se les hace lógico esto? O sea, decir, no, es que así yo soluciono mis problemas en mi mente en un futuro. O sea, en el mañana, en el pasado mañana, en el próximo mes, en el próximo año. Allá están solucionados ya mis problemas. ¡Ah, ya! O sea, puedo respirar. No, no estás respirando. No se ha solucionado nada. Porque esos problemas que nosotros tenemos, que nosotros creamos, solamente están en nuestra mente. Y fueron creados a través del ego. ¿Por qué? ¿Qué busca el ego nuevamente? Destruirte. Cuando estás preocupado, cuando tienes miedo, cuando tienes dolor, ¿te sientes en paz? ¿Te sientes dichoso? ¿Te sientes feliz? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que sigamos sufriendo? O sea, ¿por qué nos castigamos tan duramente? No necesita venir, bajar Dios, bajar la Virgen, bajar tus ángeles, bajar tus guías y te digan, ¡ey, ey, ey! Eso no es real, nada de eso te va a pasar. porque es la realidad. Nada de eso que estamos imaginando, nada de eso nos va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando y lo único que es real es este momento. No sabemos si este va a ser nuestro último instante. Por eso la vida, cada instante nos enseña que esto, en este momento, tú puedes solucionar todo. ¿Cómo? Deshaciéndote de la ilusión. Esta es la función real del tiempo. No deseamos, nadie desea sufrir, nadie desea estar estresado. Es mentira de que uno diga, a mí me gusta trabajar bajo presión. No es cierto. De hecho, cuando vas a una entrevista te dice, ¿qué tal trabajas bajo presión? Uy, no, muy bien, me encanta. ¿Te encanta? ¿A quién le encanta? El ahora no significa nada para el ego. Cuando nosotros decimos, aquí en el ahora, en este instante, me libero de todo, ¿qué te va a decir el ego? No, no es cierto, no puedo. Es muy difícil. Estoy mejor aquí, todo estresado, todo preocupada, todo angustiada, con todos mis pensamientos, pero así estoy mejor. Nuevamente, el ahora no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. O sea, utilizamos el ahora cuando estamos escuchando al ego, ¿para qué? Para preocuparnos más, para angustiarnos más, para sentir más ira. El ego no trata de protegernos en absoluto. Lo único que trata de proteger el ego es su propia imagen. ¿Y cómo la protege? Pues reaccionando como si el pasado, lo que ya viví, estuviera todavía aquí. Entonces todas mis reacciones van a ser de acuerdo a ese pasado que ya tengo, ese backup, ¿no? Como por ejemplo, uno cuando hace un backup, cuando hace un respaldo, es porque quiere conservar algo, ¿cierto? Vas a cambiar de computadora, o tu computadora ya está dando las últimas, o tu celular ya está dando las últimas, entonces quieres guardar lo importante, haces un backup. Haces un respaldo, perdón. ¿Por qué? Porque lo quieres conservar. Y entonces, ¿qué hacemos con nuestra mente? Todos esos recuerdos, todas esas preocupaciones, todas esas, traemos el backup, vámonos con él. Todos los días. Llega un momento en que ya no va a reconocer, o sea, tu mente, la realidad. ¿Qué pasa con una persona que miente, que dice una mentira, después otra, y a esa le va sumando más mentiras hasta que ya se hizo un enredadero ahí? Se perdió la realidad. Y entonces, lo mismo hacemos nosotros cuando nos creemos todos estos pensamientos. Se hace todo este enredadero. Y gracias a ese enredadero, de repente uno dice, pues ¿sabes qué? Prefiero estar así. Prefiero seguir mi vida así. Así ya la sé manejar. Así yo ya me doy permiso de estresarme. Así yo le doy permiso de enojarme. Así yo le doy permiso de que se manifieste en mi cuerpo. Ah, ya sé que cuando me tiembla el ojo, que es por esto. Ah, ya sé que cuando me duele esto, es la cabeza, es porque estoy pensando mucho en eso. O sea, nos damos permiso de perdernos. No nos estamos dando cuenta del gran regalo que la vida nos da, del gran poder que Dios te otorga, de lo que te enseña el Espíritu Santo. No nos damos cuenta. Y el Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo. Y ese encuentro es santo, porque así lo eres tú. Y esto es muy bonito, cuando realmente dices, ok, ¿sabes qué? Ya voy a parar mi reloj o mi cuerda de pensamientos. ¿Por qué? Porque yo sé que no me va a llevar a nada. ¿A qué me está llevando? Probablemente, si tus pensamientos son de ira, a más ira. Si tus pensamientos son de preocupación, ¿a qué te va a llevar? A más preocupación. Si tus pensamientos son de dolor, ¿a qué te va a llevar? A más dolor. Si tus pensamientos son de tristeza, ¿a qué te va a llevar? A una profunda tristeza. El ego nos está enseñando que siempre nos podemos encontrar con nuestro pasado, con nuestro backup, con nuestro respaldo. Y como esos sueños del pasado no fueron gratos, entonces nos está enseñando que el futuro tampoco va a serlo. Y si el pasado no fue lo que queríamos y el futuro, pues no se nos espera nada bueno, entonces el presente, pues no tiene ningún significado. O sea, este momento, pues no importa, ¿no? Déjame seguir en mi mente, déjame seguir preocupando, déjame seguirme mal viajando en un día que no existe. Déjame. ¿Para qué? Para que llegue un momento en que ya crucemos esa línea que siempre he estado hablando de la locura y la cordura y nos quedemos ahí en la locura. Y que ya no podemos reaccionar. Me gusta repetir esto que lo aprendí del Sadhguru, ¿no? De que dice, cada vez que nosotros, bueno, la línea es tan delgada de la locura y la cordura, que cada vez que nosotros nos damos el permiso de enojarnos, de angustiarnos, de preocuparnos, etcétera, etcétera, brincamos esa línea de la locura. Y decía que está comprobado que si tú practicas diariamente 15 minutos, saca toda tu ira, la más fuerte que tengas, 15 minutos diario, durante uno o dos meses, algo así, dice, y tú ya te quedas en la línea de la locura, ya no puedes regresar, por más de que quieran, ya no puedes regresar. O sea, ya tu mente se voló, ¡pah! Se voló, no puedes regresar ya. Es como si se te quemaran todos los fusibles. ¿Qué pasa cuando se queman todos los fusibles? ¿O qué pasa cuando se quema el motor de tu carro? ¿Ya? Hasta ahí llegó. Y entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la mente? La mente sabe dónde quedó ya. Nadie la va a poder regresar. Entonces, decía el Sadhguru. Entonces ya tu familia no sabe qué hacer contigo y te lleva a un hospital psiquiátrico. Entonces, es así como decir, o sea, sigue así. Date permiso de enojarte, date permiso de estresarte. Y eso es lo que nos estamos pues dando, o a eso nos estamos arriesgando, a seguir en esa línea de la locura y que probablemente ya no regresemos. ¿Qué es lo que pasa con personas que utilizan drogas fuertes? Se están dando el permiso, o sea, la persona que por primera vez probó un narcótico dijo, tal vez, nada más para ver a qué sabe, ¿no? Y ese a ver a qué sabe lo llevó tal vez a decir, oye, se siente muy padre. Y tal vez en otro momento, cuando dijo, yo nada más lo iba a probar y ya, ¿no? Y de repente llega un momento en que se siente muy mal, muy estresado, muy esto, y dice, ¿sabes qué? Voy a probar otra vez esa cosa que me hizo sentir muy a gusto. Y ahí va. Y después, ¿sabes qué? Pues no está tan mal, ¿no? Que la esté probando una vez al mes. Después, ¿no sabes qué? Mi cuerpo me está pidiendo más. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que te estás brincando a esa. Y que cuando ya te metes más drogas, ya no. O sea, dices, oye, está irreconocible esta persona. Y a veces nosotros somos como dignos, ¿no? De señalar a las personas que dicen, es que, pues es que fue su culpa. O sea, se metió en drogas. Y no nos damos cuenta que también nosotros, o sea, estamos utilizando lo mismo, a través de nuestros pensamientos. La mente es bien poderosa, bien poderosa. Si yo ahorita les digo a ustedes, a ver, imagínense un limón muy jugoso, así de esos que cuando los tocas y sabes que tiene mucho jugo de limón. Ahora, imagínense que partimos ese limón, le ponemos tantita sal y le ponemos unas gotitas en nuestra boca. Nuestra mente no sabe que realmente no tenemos un limón, sin embargo, nuestra boca empieza a salivar, como si realmente tuviéramos ese limón. Ahora imagínense todo lo que estamos haciendo constantemente a través de nuestra mente y dices, no, es que mis pensamientos no me están afectando, no. Acuérdate del limón. Acuérdate cómo tu mente nada más lo está imaginando y tu cuerpo está reaccionando ante ello. Imagínate el poder de tu mente, el poder mental que tienes. ¿Hacia dónde lo estás utilizando? ¿Hacia tu beneficio? ¿O hacia lo contrario? Porque así como podemos poner el ejemplo del limón, podemos poner otros ejemplos y pensar de que te dijeran, por ejemplo, oye, nadie sabe, pero el día de hoy, 1 de mayo, en todo el mundo, en el aire, va a haber unas partículas que cuando cada vez que tú las respires, y si las respiras profundamente, todas las células de tu cuerpo se van a regenerar. Todas. O sea, nada que hay en tu cuerpo, ninguna enfermedad, va a permanecer ya. Eso se le llama fe. Y realmente eso sucede cuando realmente eres consciente. ¿Por qué? Porque como nos dice este apartado, ¿no? Que tu función en este mundo es curar. Y tu función en el cielo es crear. Entonces, ¿qué es lo que importa en realidad? El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal. Al estar únicamente al servicio de su función docente, que por definición es temporal. O sea, todo lo que es el tiempo se va a terminar. Nosotros estamos en una línea del tiempo, ¿verdad? Que también no vamos a ser eternos en este cuerpo. No hay nadie que haya vivido 120 años, 200 años de vida en un cuerpo, en el mismo cuerpo, ¿verdad? 1000 años, ¿no? Entonces todo lo que está en el tiempo aquí se va a quedar. Entonces hay que disfrutar del momento, hay que agradecerlo. ¿O qué vamos a decir? No, espérate, hasta que se solucionen mis problemas, entonces sí, me voy a dar permiso de disfrutar mi momento. Ya queda en ti, queda en mí, de cómo queremos vivir cada instante de nuestras vidas. Si queremos reconocer que todo lo del tiempo es temporal, o que en el tiempo se está extendiendo, ¿no? Porque eso es lo que nos dice el ego. El ego considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad. El ego se extiende, se crece. O sea, el ego cree que el tiempo es de él. Y mientras sigamos creyendo en el ego, le sigamos dando la mano y sigamos diciendo, voy a seguir con todos mis pensamientos del pasado, bravo el ego, bravo, eres mi ídolo, y está bien. O sea, es tu decisión, es tu elección. ¿Te gusta vivir así? Sigue viviendo así. nos gusta vivir así, pues vamos a seguir viviendo así. Nadie nos va a hacer cambiar de parecer. Pero si realmente queremos liberarnos, pues también lo podemos hacer. Y lo podemos hacer ahorita. Y podemos realmente decir, por lo menos en este instante me libero del pasado. ¿Sabes qué? Por lo menos un instante, ¿no? Todo va a depender de ti, todo va a depender de mí, de cómo interpretemos el tiempo. Si seguimos creyendo en el pasado, en el presente y en el futuro, como en esta línea de tiempo, pues vamos a tener recuerdos en el pasado, vamos a tener pensamientos de cosas que nos pueden pasar en el futuro, olvidándonos de este presente, porque decimos, el presente está tan mal que prefiero irme a recordar cosas del pasado. O que prefiero imaginarme cosas que me van a pasar, ¿no? Entonces, ahí está. Esto es lo que hay en la función del tiempo. Y esperemos realmente, ¿no? Espero realmente yo también ponerlo en práctica y no dejarme llevar por el ego. Es muy fácil dejarnos llevar. Es muy fácil mal viajarnos. Cuando uno está enojado o preocupado, la mente pues crea al mil, ¿verdad? Mil pensamientos. Y de repente llegaste a un momento en que dices tú, ¿qué? ¿Cómo llegué aquí? O sea, en tu mente, ¿no? Y es gacho pasarnos todo el tiempo o una hora de nuestro día, una hora que es bastante, con pensamientos así. No necesitamos llenar nuestra mente de pensamientos. Lo único que nos pide este libro cada instante es que despertemos. Es que no necesitamos de nada que no esté aquí en este momento para disfrutar de nuestra vida, ¿no? Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. No nos toca la lección 277 y nos dice, no dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. ¿Qué les parece? ¿Coincidencia? No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. Qué impresionante. Bueno, aquí nos dice la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Dice, tu hijo es libre, padre mío. No dejes que me imagine que lo he aprisionado con las leyes que yo mismo inventé para que gobernasen el cuerpo. Él no está sujeto a ninguna de las leyes que promulgué para ofrecerle más seguridad al cuerpo. Lo que cambia no puede alterarlo a él en absoluto. Él no es esclavo de ninguna de las leyes del tiempo. Él es tal como tú lo creaste, porque no conoce otra ley que la del amor. No adoremos ídolos ni creamos en ninguna ley que la idolatría quiera maquinar para ocultar la libertad de que goza el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está encadenado por nada excepto por sus propias creencias. ¡Wow! Mas lo que Él es está mucho más allá de su fe en la esclavitud o en la libertad. Es libre por razón de quien es su padre. Y nada puede aprisionarlo a menos que la verdad de Dios pueda mentir y Dios pueda disponer engañarse a sí mismo. Está impresionante el mensaje. Todo lo que yo les traté de interpretar aquí en la lección nos los acaba de decir. No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. Entonces, somos libres, somos hijos de Dios, y el Hijo de Dios no está encadenado por nada, excepto por nuestras propias creencias. Entonces, vamos a recordar el día de hoy, cada vez que nos sintamos afligidos, angustiados, preocupados, con miedo, con dolor, etcétera, etcétera. No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. No dejes que aprisione a tu hijo